Estás escuchando Consumer, noches de música techno, por Pepe Adrián. Viernes 16 de marzo, aquí empieza Consumed, noches de música techno. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, sed bienvenidas y bienvenidos a este primer programa. Mi nombre es Pepe Arcade y empezamos con un tema original de Santiago Salazar, editado en su propio sello Historia y Violencia. Thank you. www.clubfmmallorca.com. Tal vez muchos de los oyentes ya conozcáis Consumed. Consumed es una fiesta donde somos dos DJs residentes, Ángel Costa y un servidor, Pepe Arcade. Gracias a Club FM, Consumed se convierte además en programa de radio. Durante todos los viernes daremos un repaso a la actualidad techno en formato de sesión. Novedades, clásicos y temas intemporales para la noche de los viernes. Esto es Consumed. We'll be right back. Este último tema que habéis escuchado ha sido producido por Roy. Su nombre es TTTF y saldrá próximamente en el sello de Nueva York, Punk Music. Ahora estáis escuchando la nueva referencia del sello Plus Records de Tokio, Japón, creado por Hiroyuki Arakawa. Homestar es el nombre del track. www.clubfmmallorca.com. BCM. Thank you. Seguimos aquí, seguís en Consumed, Noches de Música Tecno. Lo que suena ahora se llama Basement One y es un track producido por mí mismo y Dakpa. Ha sido la sexta referencia del sello mallorquín Red, propiedad del jockey que todos conocéis, Ángel Costa, y hasta la venta en las tiendas digitales. Anteriormente hemos escuchado temas de Delta Funktionen y Marcel Fengler. Hasta las 12 de la noche seguimos aquí escuchando Consumed, Noches de Música Tecno. I'm down. www.clubfmmallorca.com. Otro tema del sello Red, esta vez creado por Ángel Costa. El disco se llama Nightmare y fue el quinto del sello. En Consumed no todo, además, es música techno. Para despedirnos lo hacemos con este tema de The Smith, con nombre Big Mouth Strikes Again. Y además os informamos de que si queréis volver a escuchar y descargar el programa de hoy de manera gratuita, ya está disponible tanto en el Facebook de Consumed, que es facebook.com/nochesdemusicatecno, como en iTunes o mi propio Facebook, que es facebook.com/pepearcadeinfo. Volvemos el próximo viernes. Hasta aquí ha llegado Consumed y que disfrutéis del fin de semana. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by right. www.clubfmmallorca.com. And now I know my Joan of Arc.